Buenas noches a todos y muchísimas gracias por haber venido. Les confieso desde el comienzo que cuando Cristian tuvo la deferencia de remitirme los primeros avances de su minuciosa investigación, supuse que se trataba de un ensayo más. Un ensayo elaborado al calor de la fe militante y de los bríos juveniles. Ciertos antecedentes de Cristian en materia de pugilatos me permitían conjeturar que el libro iba a ser también una expresión de su afán boxístico. Por cierto que si aquí se hubiera agotado esta iniciativa, de ningún reproche serio se haría pasible el autor, puesto que la juventud le cuadra por bendita razón de su edad y la militancia le corresponde por bendita razón de su bautismo, ya que es la Sagrada Escritura en el libro de Job la que nos dice que la vida del hombre es milicia sobre la tierra. Y Gracián, sintetizando este pensamiento de Job, ha dicho contra malicia, milicia. Entiéndase que estamos usando el término en sentido teológico, no en el sinsentido oficialista que se le da en nuestros días. Sabiendo, en definitiva, que la alegría de la juventud es su fuerza, según dice el libro de los Proverbios, no formulaba yo el menor desdoro sobre este escrito, al que presuponía, como ya les he dicho, fruto de los bríos juveniles y del ardor militante. Pero no, la verdad es que no se trataba solamente de un ensayo ardoroso, de apologética pura, como diría Bocha, movido por el legítimo afán testimonial. Había en estas páginas, y yo lo descubrí a medida que las leía, otras virtudes, que sin mengua de los defectos que toda obra humana contiene, las tornaban a estas páginas particularmente atrapantes y particularmente oportunas. A los primeros envíos del autor siguieron otros y otros más, todos ellos reveladores de una capacidad para el estudio. Cristian tiene la virtud de la estudiosidad. Y cuando quise acordarme, a fuer del simple gesto cortés de contestarles los correos, estaba yo involucrado en la lectura analítica de una valiosa obra entonces inédita. Por eso, aunque él crea que me tiene que agradecer a mí, en realidad soy yo el agradecido por haber podido leer esta obra con antelación, por haber asistido a su génesis, a su desarrollo, y sobre todo por haber podido constatar que la tradición del magisterio